Y era un poco también poder cuestionar el rol del hombre dentro de el sistema actual. Cómo se conforma, qué presión tiene, no solamente la heteronorma, de qué es lo que afecta o tiene que hacer hacia las mujeres, sino hacia los que no cumplen el estereotipo de varón, y poder también correrse de ese lugar y ver cómo poder hacer para transformar eso. Eso me parece lo interesante de poder plantear una reivindicación antipatriarcal mixta. No solamente ir a hacer un acompañamiento de las diferentes luchas de las mujeres, sino formar parte, no solamente en la organización, sino llevar adelante las actividades y las discusiones, sino siempre las organizaciones feministas o de mujeres hacen las actividades propias de género feministas, y después los demás grupos o apoyan o están ahí, pero como que van, como quedan como luchas separadas cuando no deberían ser tal. Muchas cosas desde lo cotidiano, desde lo cotidiano y desde lo actitudinal, muchas tareas cotidianas desde en la casa o quizás en el laburo, de cosas que hacen o que no hacen los hombres en realidad, y que hacen las mujeres y que están establecidas como tareas femeninas. Eso, por ejemplo, es bastante loco porque está muy muy muy naturalizado desde que yo levantar la mesa, lavar los platos, barrer, preparar un mate, cosas así que parecen una mera boludez, pero como están tan naturalizadas y no están cuestionadas, son complicadas. No por lavar los platos sos antipatriarcal, pero sí intentar ver qué trasfondo tiene esa cuestión de algunos hacen una cosa, otros hacen otra, le da una significancia a un acto doméstico como lavar los platos, por ejemplo. En discusiones con compañeros de laburo o con amigos, es bastante violento muchas veces. Cosas muy naturalizadas o cosificantes, como que intentar meter esa discusión o decir te parece o boludeces así, como que choca bastante. Que plantear un freno y que te lo diga además un varón, un compañero que es el que te codea al lado y te dice qué buena que está. Es bastante chocante y tiene sus buenos beneficios, o sea, en las discusiones, eso se nota, qué sé yo. A veces yo noto que por lo menos en la discusión con alguna gente te prestan atención o por lo menos se te paran a escuchar porque sos varón y no, por ejemplo, porque sos una loca feminista, y eso pasa mucho, y con algunos compañeros de militancia de izquierda, así como revolucionaria, como que tienen una alarma antifeminista. Entonces, si te lo dice un varón, como que es una cagada por un lado, pero por el otro es alguna vía como para no tener que romper la cabeza.